Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Hay un lugar donde voy y me encuentro con mi propio desconocimiento. ¿De qué? De músicas, muchas veces de lugares. Como decía aquella película Recuerdos del Futuro, o a veces son memorias que en realidad no tengo, porque son, como diciendo, ese vacío que es necesario tener para justamente dejar escucharse a través de unas músicas que llegan de cualquier parte, de cualquier lugar. Ese lugar, que un poco es un encuentro simple, de que uno directamente concurre como para tomarse un mate, como tomamos acá en Uruguay, para conversar, para intercambiar, pero también para viajar por cualquier tiempo, por cualquier lugar. A través de la música, pero también en todos los hechos que generaron esa música, este encuentro se llama El Margen Sonoro. El Margen Sonoro 225, estamos iniciando, y bueno, estamos acá con el compañero Gonzalo Hernández, como no podía ser de otra manera, quien les habla, Gastón Rodríguez. Bienvenido al Margen Sonoro 225. Pero siempre es un placer volver, y como diría Pichuco, ¿quién dijo que me fui si siempre estoy volviendo? Siempre estoy volviendo, ¿no? Eso me parece que hay algo de eso, ¿no? Ese volver perpetuo a eso, a buscar cosas, a encontrar cosas, a saber que uno es un gran ignorante, y en ese juego uno está sediento de encontrar cosas que me muestren que soy muy ignorante, pero también que, bueno, aporten esa cuota de novedad que yo no había conocido, digamos, ¿no? O da recuerdo que yo no había conocido, cualquiera de las cosas. A veces hay recuerdos que se transforman en novedades porque aparecen de pronto, porque no estaban. Sí, uno los había como borrado. O recuerdo, viste que yo recordaba, en realidad no es que sea tal cual, pero aquella película Recuerdo del Futuro, sí, de Eric von Däniken, que en su momento hizo, que es esa cuestión de decir, recuerdo que en realidad, si son del futuro, es imposible que los tenga como recuerdo. Es imposible tenerlo. Creo que era un libro. No, estaba el libro, después se hizo una película, el documental, que lo hizo el mismo. Ese no lo llegué a ver. Fue todo un boom en su momento. Llegué al libro, sí, me acuerdo. Él fue abonando esa teoría. Tenía un nombre muy interesante, Recuerdo del Futuro. Él, lo que pasa, que generó una cosa que está, ya que lo citamos, él, que era un poco de los... ¿cómo se llaman? Los viajeros de las carrozas. Tiempo, exacto, porque él de las carrozas alaban, una teoría sobre una serie de cómo ya en la historia habían aparecido viajeros del tiempo y que venían del viajeros futuro del tiempo, precisamente, sí. Bla, bla, bla. Sí. Él hacía relaciones de que básicamente, si vos medías la Big y entraba 200 veces en el tamaño de la pirámide, entonces había una relación. Sí, había una relación. Una relación a clara. Veces, en muchos momentos tiraba. Pero claro, en su momento fue un boom. Fue un boom, claro. Y uno, yo me acuerdo, tenía 12, 13 años y había entrado recién al liceo. Me gustaba el nombre, esa nombre cuestión era, de los recuerdos, claro, del futuro, está perfecto. Ese, que es un oxímoron, puede totalmente ser. Totalmente, además el nombre, lo decís, está fantástico, está fantástico. Está muy bien. No sé qué escribe adentro, pero está ahí está. Y bueno, lo que está fantástico es, vamos a escuchar, ahora vamos a empezar hoy mismo, ya mismo, con un lugar que no sé si tuvimos, que es Azerbaiyán. Me parece que no, nunca. Me parece que no. No. Yo cuando leí realmente cuál es la tierra, que es en realidad un poco al este de Armenia. Sí. De Armenia. Sí. Está ubicada allí. Este hombre que vamos a escuchar, él se llama Alim Kasimov. Alim Kasimov. Alim con M, Alim Kasimov. Y con ese nombre, que podría ser un jugador, un ajedrecista ruso. Sí, totalmente. Podría ser, bueno, Alim Kasimov. Seguro que en la selección está, digamos. Sí, ¿no? En la selección de sí, la vieja URSS. Claro. Está. Pero es cantor, pero cantor de diferentes estilos, pero es, acaba a cantar un estilo que, parece, que se llama Mugam. Mugam, Mugam con M al final, que es un estilo, como si dijéramos acá milonga, uh-huh. Mugam, y lo desarrolla con otros, con sus compañeros así instrumentistas. Hay un clarinete por ahí, hay un instrumento rarísimo que se ve que es un instrumento, yo lo desconozco por completo, que es como una especie de serpiente, pero un instrumento de viento. Mira. Y este, y lo van acompañando, pero escuchen la vibración de él, un tenor de allá arriba, ¿eh? Un tenor lírico, claro. Como dicen, este hombre con, ya con sus 74 años creo que tiene en este momento. Mira. Y cómo canta y lo que hace, la verdad que yo me quedé, se me caía el paladar así. Uh-huh. Bueno, es para empezar este encuentro de amigos, como decíamos, que bien. Es para justamente empezar el viaje, nada menos que a Azerbaiyán, donde tenemos allí un cantor encendido. Impresionante el clima y impresionante lo que hace con la voz. Uno podría estar grande, tentado, sí, uno podría estar tentado a decir la garganta, pero eso no se canta con la garganta, porque nadie soporta eso con la garganta, ¿no? Es otra forma de sacar la voz, de emitirla. Que no le cuesta nada. Que no le cuesta nada, ¿no? Él está sentado, sí, se mece un poco, pero nada especial. Está sentado como si estuviera en el living tocando con unos amigos que también están sentados en el living. El único que no está sentado es el del instrumento ese, porque es más largo y más complejo, pero es impresionante, ¿no? Digo, más allá de si a uno le gusta ese estilo, no, más allá sí, no, si, a mí me parece que si a uno lo cansa o no, eso es secundario totalmente, ¿no? Es decir, el punto es la manifestación de un tipo de canto muy particular que logra un clima, porque la forma de emitirse y de pronunciarse los sonidos, ¿no? No tiene nada que ver con las formas que estamos habituados. Y en el fraseo, si vas un poco rascando, decís, vos, que podríamos encontrar cosas del flamenco que están como ahí, ¿no? Hay momentos de esos que llega alto y hace ese, sí. ¿No? Ese juego ahí. Sí, como unos melismas. Sí, que no sé si son melismas o qué hace ahí, porque realmente es como. Pero Es impresionante. Impresionante. No. Me lo escuché en otros registros que hay un poco de distintas épocas. Todo un personaje dentro de esa, la cultura de Azerbaiyán. Ah, y sin falsete, ¿no? Sin nada de eso. No, no. El canto es totalmente, que sería, el término sería prístino, ¿no? Sí, o sea, tiene una cosa aguda ahí que te... Sí, bien, no, tensa, bien tenor, bien, bien allá arriba, ¿no? Sí, sí. Impresionante. Bueno, esto es el comienzo del viaje por acá, por Azerbaiyán. Ya estamos en el aeropuerto. Bien. Nos vamos a Estados Unidos. De alguien que nació en el 29, falleció en el 69. Muy joven. Opa, sí. El punto es que aportó al gospel una técnica semiclásica muy, muy especial. Tan especial que Elvis lo va a tomar, digamos, ¿no? Uh-huh. De hecho, ellos se conocieron y Elvis era muy admirador. Cuando muere, este artista, Elvis decide, toma cosas de esas y van a ver en lo que canta este señor que van a reconocer cosas de las que va a hacer Elvis después. Después. Tuvo cierta impronta, digo, en un sello que se llamaba Epic Record, que uno no recuerda ni sabe mucho, pero en esa tradición fue el primero que tuvo un éxito pop en el Billboard. Recordemos, estamos que 40 y pico, 50 y pico, es una persona afro, no era común ese tipo. No. Nada común. Y tuvo dos. El punto es que en el 47 él gana un concurso de talentos, pero no grabó hasta el 53. No consiguió una oportunidad más allá de eso hasta el 53, cuando fue redescubierto por un productor de ese sello. Tuvo esos éxitos, dejó de cantar por problemas de salud, tuberculosis. Volvió, pero ya no fue lo mismo y tuvo un derrame cerebral al poco tiempo. Murió a los 40 años. Excesivamente corta, excesivamente, si se quiere. Claro. Pero bueno, hasta ahí solo la carrera. Hay algo de la leyenda también, ¿no? Por lo que él aportó a Rhythm and Blues, por cómo Elvis lo rescató, lo conoció, grabó varios de sus temas, lo tomó como referencia. Elvis solía grabar de noche, ya en cierta altura de su carrera, y Hamilton, y él iba a escuchar a Hamilton, ¿no? Es decir, era un fanático de Hamilton, vio ahí algo. Roy Hamilton, ese es el nombre de este cantante, que se lo debo a Amanda de Estados Unidos, que me hizo conocer esto. Yo lo desconocía totalmente y desconocía incluso la referencia en Elvis, digamos, ¿no? Uh-huh. Parece el estilo Elvis y uno queda sin pero de antes, todas las raíces, ¿no? Claro. Lo que vamos a escuchar es su primer éxito, el del 54, que Elvis lo va a volver a grabar en el 67, un par de años antes de que muriera. Van a ver cosas de las que hace Hamilton que le van a evocar algo de lo que va a ser Elvis en su forma de cantar. Así que Roy Hamilton y Nunca Caminará Solo. Ese es el nombre. Dice El tema. You Never Walk Alone. Ese tema no lo tomó después el fútbol inglés, ¿no? No tengo idea. De esa parte porque hay una canción muy conocida. Me parece que no por la forma del canto, pero quién sabe. Vamos a escucharlo y... Toda una aventura, porque es Roy Hamilton, Elvis, pero antes de Elvis. 54 estamos hablando, claro, ¿no? Claro, y Elvis no va a tener este estilo hasta el 60 y pico. Claro. Y ya cuando decida cantar cosas de Hamilton, porque... Ahí Elvis vio algo en esa forma de cantar que se le adaptaba, por supuesto, como anillo al dedo, por ¿no? supuesto. Era lo que necesitaba. Ahí está. Así que vamos a escucharlo. through a storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver song of love. Whoa. Con ustedes, Elvis Dos. No, claro. Pero la verdad, es el... Elvisero, incluso, ¿no? Elvisero. No, el, no es Dos. No, es el anterior. Es el anterior. No, pero sí, impresionante. Impresionante. Yo, impresionante. Cuando me enviaron el tema, me enviaron el link, yo dije, ah, me envió un tema de Elvis, está, pero Elvis lo conozco, ¿qué me venís a decir no, que no conozco tremendo, a Elvis? ¿Qué te pasa? Tremendo, pues le había pedido música que uno no conociera, así que, y me manda esto, y yo digo, pará, ¿cómo que no conozco a Elvis? No, entonces, no, es, después... tuve que buscar la versión de Elvis para ver que no eran la misma, que era otra música, que era otra, digamos, porque todo lo que hace es lo que después va a hacer Elvis. Totalmente, no, no, pero es este... hay algunos pasajes que quizás no, que son como más apretada, más cerrada la garganta, y que Elvis tiende a abrir no, más. Pero hay un tema de forma de cantar, el concepto, claro, de la voz y todo, y después otras cosas. Digo, viendo un poco las filípicas, como dicen, ¿no? Cómo viene el ADN. Cómo viene el ADN de allá atrás, que, digamos. De allá atrás. Y te comentaba también que de repente algunos aspectos, bueno, la estructura tal cual del tema que después fue el gran boom de Simon & Garfunkel en el año 70, que es este bridge, el puente sobre aguas turbulentas, que tiene esa estructura. Lo que voy a buscar, que creo que puede ser, sí, este tema, que el Liverpool de Inglaterra, el cuadro haya de fútbol, tomado el... tomó como himno una canción que se llama You'll Never Walk Alone, que es este, mirá, nunca caminarás solo. Mira, capaz que... que se ha adaptado al deporte, sí, tiene, sí, ese sentido de equipo, ¿no? Mira vos, capaz que... sí. Que es porque, recordemos, son canciones gospel. Él está haciendo, bueno, una canción sobre eso, ¿no? Cristo, Dios. Claro, eso es. Es, ¿no? Gospel, es una hay cosa algo de... medio... que tiene su lado y, ¿cómo es la palabra? No me sale. Religioso no es como algo sagrado. Místico, ¿no? Místico, ¿no? Y algo así. Y religioso en el sentido de religare, ¿no? Sí, de ese contacto con la divinidad, claro. Tal cual. Y de hecho toda la canción tiene esa cosa que se va abriendo a ese final. Sí, como que es luz. Luz, ¿no? Sí, es claro, todo claro. Amplio y está todo bien, sí, está sí. Todo bien. Exactamente. Me llamó mucho la atención, así porque lo desconocía. Realmente me llamó mucho la atención a mí también, ahora escuchándolo acá. Por eso vengo al margen sonoro. Claro, cosas que no desconoce. Que dice, a escuchar estas cosas de que decís, pa, mira, bueno, ya me vino ganas de escuchar otras cosas. Otras cosas de Hamilton, sí. Bueno, nos acordábamos de Sandro también, que tenía, bueno, dentro que de tiene, esta... Que le roba a Elvis, pero sí, obviamente claro. Por este, digamos... Sí, por otros carriles. Claro, pero... por quién le roba a quién termina sí. Hamilton, digamos. Ahí. Sí, sí, Elvis con un Fernet ahí en el costado. Claro, sí, sí. Sí, una cosa mismo, muy particular. Muy particular. Bueno, y ahora vamos directamente a algo que comentamos en el programa pasado, que trajiste, que comentaste, que era el instrumento viola caipira. Viola caipira. Vamos a escuchar una viola caipira. Mira. Tocada por un brasileño, él es Daniel Vilas Boas. Daniel Vilas Boas es muy joven, un guitarrista, que en realidad acaba de ser... Este tema, que es un clásico, por lo que vi, de la música del Mato Grosso, ¿no? Una música que se llama Luceiro, Luceiro debe ser, ¿no? Con Z, sí, Luceiro, claro. Es un clásico de Almir Sater. Mirá. Almir Sater, lo fui a buscar la información, Almir Sater anda por los 80 años ahora, y no solo tuvo su época así de compositor, sino como actor de varias de esas telenovelas. Yo lo miré y dije, yo lo he visto. Claro. Este hombre lo vi en el Canal 12. Claro, lo vi. Porque en era el canal que acá pasaba que traía las telenovelas brasileñas. Sí, lo vi. Sí. Señor policía, es él. Es él, claro. No, digo, por lo menos estaba compositor de este tema, pero que lo vi en este caso en un posteo que tenía que ver con un canal de música brasileña, decía, miren. Todo el universo, el microcosmos que hay en esta música, que es campesina, claro. Pero tocada en viola caipira, nos retrotrae un poco a aquella música que el otro día decíamos, música medieval, que parece que todo era tan oscuro y ahí había mundos dentro del mundo, ¿no? Bueno, esta viola caipira tocada por Daniel Vilas Boas, que es un clásico del Mato Grosso, se llama Luceiro. Sí, vamos a escucharla porque hemos tenido la viola caipira en otro grupo que tuvimos el programa pasado, pero no sola, digamos, escucharla no, esto es a ella. Solo, y observo un poco, son cuerdas dobles, hasta capaz que yo estoy pasado de mate, porque estoy tomando mate y agua nomás, pero hasta parece que por las cuerdas dobles que hubiera como una voz cantando atrás en el sentido como metiendo una nota, pero mirá, es la propia resonancia. Es la resonancia, sí. Pero sí. Parece una voz humana. Mirá. Doctor, escucho voces. Yo escucho voces. Thank you. Hay un pasaje en que parece claramente folclórica. Sí. Y folclore de Brasil. Y el resto parece que lo podrían tocar en Europa, en ¿no? Europa, unos hace siglos. Trovadores, claro, sí, medievales, sí. Sin problema, ¿no? Sí, sí, ya hace siglos. Ese sonido que más asociado a cosas que hemos escuchado de. Con esas notas de pedal así, sí. Norte de África también. Sí, sí, y las maneras de vincular los sonidos. Hay ahí algo muy, muy que es como de otro lado, digamos, o que uno tiene. A ver, no es que es de otro lado. Uno tiene asociado por la manera en que la cultura le ha presentado ciertas cosas, como que eso es de allá. No, y aparte, pues decís. Wow. Qué diferente que es esta. Estamos hablando del Mato Grosso. Exacto. Pleno ahí corazón de Brasil. Sí, sí. Qué diferente a todo lo que es la costa, el sur y todo. Sí, esta sí, cuestión. No tiene nada capaz que ver que más con... en el sur el gaúcho podría ser un poco más, ¿no? Que en esto. Pero, hay algo, pero igual, no es lo mismo porque tiene otra cadencia. Creo que ahí el en el sur, viste que en los gaúchos el acordeón juega la cadencia. No, claro. Lleva para otro lado. Pero me llamó la atención esta cuestión de que habíamos estado el programa pasado también, ¿sí?, hablando de la viola caipira. Acá aparece este instrumentista. La verdad. Ahí en este juego, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, seguimos a Estonia. Estonia. Un dúo que se juntó en el 2016. Y que también son difíciles de poner en la góndola, hay que dejarlo aparte. Porque hay que dejarlo, no sé. Hay que buscarlo. Y llegó este otro, ¿viste? Sí, claro. Sí, sí. Porque no sabes dónde ponerlo. ¿Tiene ella, algún disco de tal cosa que claro, allá en el fondo? Ella se llama Maria Nutt, cantante violinista, fascinada con la música de Estonia presoviética, ¿no? Mirá, perdón, ¿Ut? ¿U-T? Nutt. Nutt. Nutt, perdón, sí, sí. Doble U, bien, en verdad. Ahí está. Él tiene nombre artístico Rum y es solo así, nada más que eso. Ahí va. Y él hace música electrónica, ¿no? Sí. Así que, y en un festival en Estonia se juntaron como parte de una pieza colaborativa que hicieron. Y nada, ahí quedó esa cosa de che, podemos hacer algo. Y sí, hicieron esto. Siguieron produciendo cosas juntos, hacen esta música que está llena de mezclas inesperadas, una trama sonora que tiene ahí una particularidad en cómo, ¿no?, en esa conjunción de cosas, muchas veces con un trabajo multipista, ¿no? Es decir, hay ahí... Donde hay post-edición. Post-edición, sí. Hay algo así como... Está pensado ya... Sí, sí, para hacerlo con... Para con... hacer que suene de esta manera... Y de pronto con el mismo instrumento tocado de diferente manera para que juegue. Ahí está. Las descripciones poéticas abundan cuando se hablan de ellos, de música atmosférica, riqueza de efectos combinatorios, bellos y extraños orígenes culturales. Porque es difícil saber, ¿no?, de qué estamos hablando cuando alguien empieza a hacer este tipo de música que tiene lo tradicional, tiene lo electrónico... que juega de una manera que no es experimental, pero se parece mucho. Entonces, claro, es difícil dónde meterlo. Lo que vamos a escuchar es a Maria Nutt y Rum en un tema que se llama ¿Dónde llorar? Kud Ulama sería como se escribiría. Así que vamos a escuchar ese tema de esta artista que realmente yo lo que escuché de ella en otras cosas es como, ups, vale la pena atender. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Qué te parece? No podía ser de otra manera que aquí en el margen. En el margen. Vastu pilgest abimedad kaske. Lähme kuda kuulama ja kaske. Päevad avarata maja kaske. hada imesta maya kaske kas on kulagu peseljas kaske või on päeval värka peasa kaske ihal hõbehel meida kaske ei ole kulagu peseljas kaske päeval aga värka peasa kaske ihal hõbehel meida kaske kuuse mängib kudrustega kaske päevaga mängib pärlestega kaske ja hõbehelmestega kaske Quedamos ahí con esto, atrapados por ese clima, que decíamos, es un clima que evidentemente como en una especie de cuestión medio que tiene como un suspenso, como que está por pasar algo y no pasa. Y algo esa calidez. Misterioso, ¿eh? Algo sí, misterioso. Sí, sí. Porque es inquietante, no es totalmente tranquilo. Hay ciertos sobresaltos que tampoco se dan en la música, es como que. Había un escritor ruso, creo que se llamaba Stanislav Lem, que creo que tiene un libro con es sobre prólogos de libros que nunca se editaron, ¿no? Y creo que en el margen sonoro es como las bandas sonoras de las películas que todavía no se hicieron. Que usted, ¿no? Podría hacer, ¿no? Podría hacer, sí. Porque sí. También es un clima muy... No, para eso, para un clima para que... Una... Soundtrack dispara como en 10.000 direcciones, digamos, ¿no? Yo encontraba punto de contacto con como es aquella danesa que vive en Alemania, sí, ¿no? Que tiene Obel. Claro. Con Obel y con que toda tiene... la música tipo la serie Dark, toda esa sí, cosa, ¿no? Que aparte vos decís, no es cualquier lado, vos estás hablando de lugares que están cercanos geográficamente. Exacto. Pero se hay que acordar también a cosas de Polonia, en este caso Obel es danesa, dinamarquesa viviendo en Alemania. Toda la zona. Sí, ahí hay Europa una continuidad, central, por lo menos. Norte, ¿no? Esto sí. Está más allá, digamos. Sí, ahí va, pero, de otro lado. Pero hay mucha contacto. Conexión y además, digo, también estamos en. Capaz que en otros momentos no tanto, pero hoy hay muchas más posibilidades de conocerse de, la... Claro, de contactos de musicales, artísticos en general, sí, digamos, sí, ¿no? Bueno, y vos sabés que en realidad ahora, muy cortito, podemos escuchar algo que en realidad perfectamente el que esté escuchando o lo que esté escuchando este, diga, esto sí lo conozco, es muy conocido. Pero me gustó un poquito algo de la historia que tiene de la composición y algo de la historia del intérprete que vivieron en época. Porque el compositor, 1839, estaba viviendo, hacemos una trivia con los oyentes, en Mallorca, es que estaba viviendo en ese momento, con su novia, compañera, como quieran llamarle. Él estaba allá con cierta enfermedad, piano, no sé si le suena a alguien que con su novia se llamaba George Sand, claro. Y él era Frédéric Chopin. Chopin, como dice. ¿Eh? No sabía que estaba que mayor. Que, sí, bueno, ahí justamente leí en la crónica esta, que era muy cortita, decía, cuando estando allí, había un piano desafinado, que él se quejaba porque estaba desafinado. No era fácil, no siendo fácil, hay gente que se dedica a afinar, afinadores de piano, ¿no? En ese tiempo, me imagino. Y él compuso ahí 24 preludios. Uno para cada tonalidad de las mayores y las menores. Todas las tonalidades. Y George Sand dice que escribió una, por lo menos es lo que leí, que escribió una cosa que él ya estaba, y él decía, él le estaba hablando a Dios, o sea, algo así, pero no es sus dedos no estaban tocando, estaban rezando. Mira. ¿No? Este es un tema muy simple, pero que tiene esa inquietud. Y cómo con él, vamos a escuchar, es un minuto y medio la obra, es un preludio, es el preludio en mi menor, en la tonalidad mi menor, preludio número 4 en mi menor. Y lo que me dejó ahí un poco que decir, ¿cuánto de todo lo que ha venido después está ahí? En estas, vos decís, música de películas, lo que nosotros decimos, música del romanticismo, del telenovelas, y lo que está ahí. En este caso, con la otra cuestión en la historia, que este tema fue elegido por alguna gente cercana a Chopin para su entierro. Mira. Esta cuestión que tiene andante, pero a su vez muy calma. Vamos a escucharlo y el pianista es un pianista muy particular porque es un pianista inglés que se fue a vivir a Tailandia, en Bangkok, armó su estudio allí y nunca más quiso volver a Inglaterra y se quedó allí. Y es toda una referencia, él se llama Paul Barton, y es el... hay inclusive clases, inclusive nosotros vamos a escucharlo, pero vamos a verlo en videos que arma, donde pone una cámara arriba y toca. Inclusive en el video mismo hay toda una cuestión didáctica, que es, hay versión 1 y versión 2 del mismo tema. Como decía, hice dos versiones, escuchala, ¿no? Y una cosa curiosa que leí, que él sobre todo se destacó mucho como docente en Tailandia, se quedó a vivir allí, que tiene toda una cuestión, un método para relación música con los animales. Mira. De quedarse horas tocando el piano con animales, no sé cómo es la historia. Pero bueno, entre Chopin y Paul Barton sale. Había toda una cuestión ahí. Y está esta obra, aparentemente muy simple, me parece que cuna de muchas cosas. 1839, estamos hablando de hace un tiempito, hace un ratito. Sí, sí. Vos sabés que suena, y suena muy moderno, ¿no? Y suena muy moderno a cosas que uno después escuchó en Ravel y todo, un siglo después, ¿no? Bueno, vamos entonces con el amigo Chopin, que siempre tiene lo suyo en las teclas, ¿no? Thank you. Si a uno le preguntan por el nombre, capaz que no tiene idea cuál es. Pero cuando uno lo escucha, sí, es obvio, hemos escuchado, claro, lo hemos escuchado. Sí, ¿no? Lo hemos escuchado 10.000 veces, de 10.000 maneras, en 10.000 cosas. Ya forma parte como del ADN cultural, digamos, ¿no? Sí, sí. Y algunos, es como cuando vos decís, si estudiáramos, ponele banda sonora para cine, vos decís, uh-huh, esto es como el prototipo de tal tipo de escena. Exacto. Donde es como que de lo que vino después. Llama la atención, y claro, tanto tiempo antes, me hace acordar algunas cosas de películas, claro, que son de los años 30, sí, 40, sí, posterior, o mejor dicho, los 40, capaz, 100 años después, ¿no? Sí, sí, todavía sigue siendo, esa nostalgia todavía sigue siendo muy, sí, fuerte. Sí, sí, y si, ¿no?, te distraes, te digo más, yo ahora me está cayendo la ficha de, fue utilizada esta obra en en el pianista el pianista de Varsovia. Claro, la de, ¿cómo es? Sí, la película, ¿no?, del gueto de Varsovia. Sí, está, sí, sí, sí, sí. Y está ese clima en un gueto de en el momento tan, bueno, terrible que sucede todo. Sí, sí, muy particular. Está, ¿no?, eso, está como, me dio como, da la sensación de algo que constantemente está suspendido y que nunca concluye. No, no termina, sí, no termina como ni de arrancar ni de concluir, ¿no? Está ahí como... Sí, sí, como levitando. Sí, se mantiene ahí sí, en ese, sí, tono. Exacto, sí. Bien, yo me voy a ir a Madagascar nuevamente. De Mallorca a Madagascar. ¿Qué libro ese qué libro podemos hacer? Se lo debo a Rutsu, Rojo, se escribe, pero se pronuncia Rutsu, que me lo presentó como un ejemplo de la música de las tierras altas, como se llama, a esa zona. Y hay muy poca información, ¿no? Las razones son raras. ¿Qué pasa? Es un grupo que hace actuaciones en vivo, hay algunas en YouTube con una calidad pésima, a veces el sonido es pésimo y hay muy pocas en que el sonido es como, bueno, se ve que no lo grabaron ahí. Amable, pero, no, claro, un poco más amable, pero si no, es terrible. E incluso visualmente es como, no sé, digo, es difícil que uno pase y diga, voy a mirar esto un rato, no, no. Es doloroso. Uh-huh. Digo, mal grabado, no solo casero, sino la iluminación, la luz, como es realmente bastante, sí, sí, esas cosas que uno dice, cuanto más culto visual uno tiene, menos soporta algunas menos cosas. Menos lo acá, claro. Claro. Y el punto es que ellos no... Digo, hay un numerito que aparece a veces de la producción, porque claro, son esas cosas para contratar el grupo para, porque ellos cantan danzas, cantan danzas, cantan y tocan música popular. Sí, sí. Pero popular, sí, que además ejecutan en instancias, sí, donde, sí, hay, sí, gente. Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, puede ser una plaza, puede ser una calle, puede ser lo que sea. Pero siempre están tocando así. Entonces no tienen un disco que yo sepa. No logré encontrar un disco, no logré encontrar tampoco muchas reseñas o cosas. Estaba como. Realmente no logré encontrar material. Y llamar al teléfono no iba a ser muy útil, porque desconozco del otro lado lo que me van a hablar, así que tampoco tiene mucho sentido. Con todo ese viento en contra. Igual uno decide traerlo y uno dice, pero ¿y por qué razón no elegiste otra cosa? Bueno, porque están al margen, porque son, sí, un, sí, grupo, sí, popular, sí, sí, sí, de, sí, una, sí, música que uno desde acá no escucha. Madagascar, ¿no? Madagascar. Claro, estamos Madagascar es la el isla. Lado con la isla, el lado isla, o sea... Sí, sí, sí, sí, la isla de... Enfrente a Mozambique. Enfrente a Mozambique. Igual Madagascar estamos hablando que es una isla de un tamaño... No, es? No, uno le dice isla, pero claro, ¿qué? Es enorme, ¿no? Es grande. Es grandecito. Bueno, ahí está. Tanto que tiene tierras altas y tiene otros lados. No, es tremendo. Claro. En el mismo África lo mirás y vos decís, para acá es no sé. No, un enorme. Tamaño. Ellos, viste, trajes típicos, no son siempre los mismos, porque se ve que es un grupo que va cambiando de formación. Y han tenido como, si uno mira los videos, ve como varias formaciones, algunas cosas solo con trompetas, por ejemplo, otras más con acordeón. Los tambores que meten son como un bombo de circo, los tambores, sí, sí, sí. Los de las el bombo bandas. De las bandas callejeras. Los de las bandas, ¿no? Sí, sí, la banda. Y parece una música que yo le llamo música desvencijada, porque siempre tiene una cosa como que no. Es raro el sonido. Uh-huh. Ahora van a escuchar en ese sentido. Pero me parece que valía la pena traer cosas que uno no escucha, que están ahí, que sí, están sí, al sí, margen sí, para sí. uno, que son otra cosa, que no es lo que uno conoce habitualmente. El grupo se llama, se escribe, Iragassi con H y Y al final. Uh-huh. Sajondrafina, eso que yo pronuncio como J, es una H, Sajondrafina o Sajondrafina. El Iragassi o Giragassi es un tipo de música tradicional, ¿tá? Que tiene una cosa muy de relato, de cuento, donde se expone una historia y hay una cosa casi teatral en ese cuento, en eso que se está contando en la historia. ¿Esto es lo que se conoce como cultura malgache? Sí, malgache, sí. Es ellos el término, son los malgaches, ¿no? Los malgaches, digamos, ¿no? Como se les llama a la gente de Madagascar. Este es un tema donde usan acordeón y está bueno porque parece el nordeste brasilero. Vos sabés que te iba a mencionar, ¿vos te acordás de las primeras cosas que escuchaban, los primeros programas? Un músico de Madagascar y era acordeonista. Y era acordeonista. Ahora no me sale el nombre, que estaba en aquel álbum Baladas Africanas. Ahí está. Pero hay algo ahí que está como muy pegoteado. Muy pegado, sí, sí. Y también el bombo, vale la pena escucharlo porque por momentos parecen las murgas argentinas. Ah, ¿no? Que tiene una cosa muy particular. Muy peronista. Muy peronista, sí, muy de, sí. De marcha callejera, ¿no? Sí, sí, sí. Solo un paréntesis totalmente. Una vez que cuando iba a estudiar todos los miércoles, iba a Buenos Aires, ligó el 2018, una manifestación mega. Claro. ¿No? Y tuve que el taxista, me tomé un taxi porque no llegaba a la escuela que iba a estudiar. Me dijo, ¿te puedo dejar acá? Porque no, eso no lo puedo atravesar. No puedo, de alguna manera. Pero estamos hablando que era como si acá son 10 cuadras de manifestaciones, ya eran, no sé, 40, claro, ¿viste? Claro. Las proporciones y las dimensiones son. Ómnibus de todos lados que sí, sí. Que solo. No, solo la 9 de julio que tiene. Varios carriles. Sí, cruzaba el Congreso y todo. Y entonces tuve que cruzar esa. Sí, sí, no quedó. El volumen de esos. De esos que bombos. De los bombos y de la gente. De lo argentino en el sentido, cuando decís las hinchadas, sí, las cosas. Sí, es enorme. Bueno, no podía ni. Grabé, inclusive me acuerdo con un celular que tenía. Te arrastra, digamos. Y es algo que habla también de esa cuestión medio del poder, en el sentido que tiene el volumen de la, sí, de la masa. La masa, ¿no? La masa, ¿no? Y, bueno, un paréntesis. Y escuchemos las trompetas porque. Es difícil no pensar en México cuando uno escucha esas trompetas, ¿no? Bueno, insisto, una música que yo llamo desvencijada, y me parece que en el término murga argentina, el baile de la, cómo se baila la murga argentina, tiene una cosa del cuerpo totalmente. Sí, como dirían en el tango. Desarmado. Desencolado. Sí, ahí está. El mueble que se va desencolando. Exacto. Bueno, desvencijado es un término también. Claro, es un tipo de baile particular que tiene la murga argentina, que es otra música que no es la murga uruguaya. No, está clarísimo. Así que vamos a. Esta grabación es de hace 15 años. 15 años. Vamos a escuchar a. Como yo lo pronuncio, Giragassi Sajindrofina, en un tema que se llama Sangambato. Thank you. Bueno, nos dio para comentar varias cosas porque, digo, era... es realmente... Lo interesante es que suena así algo que no está para nada editado y que es realmente una toma de campo, como se dice en musicología. Suena de una, ¿sí? Sí, y una toma de campo en el sentido de que es... Aprendimos testigo, el micrófono, testigo, ustedes tocan... Cuando terminen apagamos el micrófono. Sí, y ahí todo medio saturado y todo, pero se entiende lo que va a pasar. Sí, pero además lo que me parece muy particular es esa lógica de cómo mezclar los instrumentos y las cosas que no tiene nada que ver con la lógica más occidental a la que estamos acostumbrados, ¿no? Es como otros criterios. De hecho, hemos visto ejemplos de la percusión senegalesa, que es como una percusión constante que no va al ritmo de nada de lo no, que no, está en ahí. No, el caso de estos de los que estaban tocando la percusión acá, estaban en el cuarto del fondo. Sí, sí. Si estaban en otra cosa. No, si pueden toquen, que ayudan. Pero en verdad eran los vecinos. Se escucha, que sí, eran los vecinos. Se escucha acá que no, estaban porque, tocando. A ver, para uno, desde este lado del mundo, desde este lado de la historia de la música, es difícil pensar en ese tipo de sonoridad incursionando que no se sabe bien qué es lo que está apoyando o no. No apoya el canto. Sí, está no como soleando todo el tiempo, pero un solo medio... No, está raro. De hecho, hay un momento en que aparecen las trompetas que no va, hay un du, du, que no va bien al ritmo de lo que están cantando. Entonces, claro, desde la visión que uno tiene... Parece como... Un poco ¿qué están haciendo? ¿No? Claro, ¿qué están haciendo? Sí. ¿Te acordás que vimos un canto también de una cantante también africana, que había otro que cantaba y hacía voces atrás, sí, que no sí, se sí, sabía? Sí, sí, sí. Que estaba ahí... ¿Estás ayudando o no? Claro, porque estaba como... Era sí, otra cosa. Sí, es del estudio de grabación de al lado que se está colando. Claro, entonces hay como otras lógicas de producir sonoridad, otras lógicas de cómo... se relacionan o se interrelacionan los sonidos para formar ese telar sonoro, que claro, son bien distintas. Uh-huh. Por eso a veces uno las trae por eso, porque solo porque efectivamente están al margen para uno. Sí, pero, ¿no? Para uno esto es como muy al margen de lo que uno podría escuchar, incluso de lo que uno podría decir me gusta. Porque, claro, es como muy otra cosa, ¿no? Muy sí, sí. otra cosa. Muy otra cosa, sí. Interpela todo lo que uno más o menos tiene armado desde lo que entiende como música. Y dice, vos mirá, hay otras maneras de hacer las cosas. ¿Me puede gustar o no? Ese no es el punto. Sí. El punto es que hay otras formas de organizar esos paisajes sonoros que a veces se alejan mucho de lo que uno cree que debería ser el estándar o que es el estándar, ¿no? Como si todo el mundo fuera igual. Mirá, ahora lo que vamos a escuchar, hay bastante relación con esto en cuanto a que es del mismo continente el origen de la música, pero en realidad es como todo lo contrario, es decir, como se toma una idea africana, según lo que estuve viendo en dos documentos distintos, se decía uno es de la lengua Luo o de la lengua Langa, que es de Uganda. La lengua Luo me acuerdo perfectamente que es un canto Kodbiru que escuchábamos de Ayub Ogada, de Kenia. Ese. Sí, sí, Kenyatta. Kenyatta. En realidad, este hombre es un estándar así de la industria hollywoodense de los videojuegos, de las bandas sonoras para... Que es, él se llama Christopher Tin. Tin, como si fuera lata claro. en inglés. Christopher Tin, con N al final. Y él justamente es como esa gran capacidad que tiene director y compositor de bandas sonoras para tomar de distintos elementos. Acá toma de un canto que se llama, y así se llama el tema, ¿no? Es Waloyo... con W, Waloyo, uh-huh. Waloyo sería acá en Uruguay, claro. Yamoni, Waloyo Yamoni es el original. Claro. Ese canto originalmente, en la lengua Luo, significa vencimos al viento. ¿Verdad? Y eso es lo que van cantando. Lo que tiene es que este hombre, que aparte es estadounidense, pero en realidad tiene una... clara fisonomía asiática, podría ser, no sé si familia descendiente de japoneses o qué, Él se llama Christopher Tin, reitero. Uh-huh. En esta versión, acá es una versión que está como que ha sido como señalada, como decir, bah, ¿qué versión se mandaron? Está, la orquesta en realidad es la orquesta de la Royal Philharmonic Orquesta de Inglaterra, es en Inglaterra, cantando, y hay un coro, tremendo coro, enorme, con un solista africano, evidentemente, o afrodescendiente, diríamos actualmente. El coro se llama Angel, o sea, Ángel City Choral, o sea, el Angel City Choral, con la filarmónica, la Royal Filarmónica, y dirige Christopher Tin. Este tema, que es ese Vencimos al Viento, que es banda sonora ahí de película, videojuego, lo que sea, pero que señalado y con mucho con opiniones en los distintos videos que hay y todo, de un gusto muy grande por esa cuestión de hasta de estar en un lugar como música que nos coloca espiritualmente, claro, o algo así. Son 2 minutos, el pasaje más, diríamos, lo que vendría a ser en una obra clásica, el tema, ¿no? Como quien dice. Pero en realidad la obra es más larga, esta es simplemente el tema, con un cantante solista que no está ahí especificado, pero sí el director y compositor Christopher Tin. Potencia, ¿no? Sí, qué conjunción. Sí. Yo me quedé corto cuando te decía, no sé, que comentábamos eran 100, no sé cuántos son. No sé, eso. Entre el coro y la filarmónica. Es impresionante. Y hay dos solistas que tienen que subir hasta allá arriba para hacerse escuchar con una fuerza impresionante. Sí. Más allá de todo lo que uno pueda pensar sobre si está bien, es muy occidental, lo que usted quiera. Pero de todas maneras hay esos juegos y esos préstamos y esas formas de visitar otras tradiciones que también termina siendo tremendo. Cosas muy particulares, muy muy, ¿cómo decirlo? Sí, tiene toda la impronta de la música para impactar, ¿no? Estamos acostumbrados a esa. Pero lo hacen muy eficientemente. Está bien, hecho espectacular. Y vi espectacular. Otras producciones de este director, que se ve que tiene un oficio impresionante. Y también toma la melodía original de esto está como citado, es decir, esto uh-huh. está de un canto. Ahí está, que el canto, mirá qué coincidencia con esto de que habíamos mencionado uh-huh. de Ayub Ogada, que es el canto que se hace para que venga la lluvia. Claro. Vencimos al viento y los fenómenos naturales ahí, climáticos. Sí, claro. Y Kotbiro, que era el tema de Ayub Ogada, era justamente la lluvia venidera. Exacto. Es ese concepto. Sí, sí. Esto más relacionado con la cultura de Uganda. De Uganda. Que bueno, está todo interesante, la sí, verdad. Sí, claro, todo interesante. Sin duda. Todo interesante. Yo me voy a ir a algo más comercial, muy comercial, pero... Bueno, esto se ve que... Ojo, no, sin duda, esto más que comercial, ¿no? Pero voy a ir a algo comercial, más de la industria comercial, solo que la forma de tocarlo es muy particular. Porque originalmente era un pianista y un violonchelista, han sumado otra gente... Y se llaman The Piano Guys, los chicos del piano. Los chicos del piano, sí. Lo que vamos a escuchar es una obra que en verdad pertenece a un grupo muy de adolescentes, que es One Direction. Sí. ¿No? Que tuvo sus 15 minutos de éxito, con giras mundiales, que... A ver, cualquier productor que tenga un producto así quiere sus 15 minutos de éxito porque crecen y ya no son lo mismo y no lo puedo vender al mismo público. ¿No? También hay algo. Diría le está en el juego ahí. Véalos antes de que crezcan los niños cantores del Tirol, véalos antes de que crezcan. Y hay algo. Qué difícil. Y hay algo de eso en ese. En ese tipo de producto. Claro. Lo que van a hacer ellos, lo interesante, es que se juntan entre 5 y. Con un solo piano de cola, ¿ah? Hacen toda la canción. Un solo piano de cola, 5 individuos, de los cuales a veces hay 3 tocando en el teclado, 6 manos. A veces uno está tocando, los otros golpean madera, el otro agarra una cerda del arco de un violín y la frota sobre algunas cuerdas. Otro va pulsando cuerdas, ¿no? Es decir, usan el piano... de todas las maneras posibles, y ahí logran una variación de sonoridades increíbles que hacen que uno crea que son mucha gente o muchos instrumentos, y en verdad es un solo instrumento, dos, con suerte, porque está la voz. ¿Te acordás de la banda sonora de Chinatown, que el desafío del compositor que quedó que le faltaban unos días nomás para estrenar la película, hacer otra banda sonora porque el director no le gustaba la anterior? Y eso, agarró 2 pianos y empezaron a hacer cosas. Empezamos a hacer 2 pianos y 2 trompetas. Y una trompeta. Eso. Lo que vamos a intentar algo con lo que tenemos y vemos que sale. Pero tocando el piano de todas maneras, ¿no? Eso, hasta que salga algo que vos digas, estaba por acá. Bueno, algo de eso hicieron con este tema que tiene toda la potencia del original. Uno lo mira y dice, che, no estaba tan mal el original después de todo. Y es cierto. Si uno mira bien esas músicas adolescentes norteamericanas, están hechas por gente que conoce mucho el oficio. Totalmente, ¿no? Y sí, que lo hace muy bien. Es decir, hace una pieza que uno dice, está bien, tiene todo lo que tiene que tener, y yo terminé moviendo el piecito sin darme cuenta, y aunque proteste, esa música te atrapa porque está hecha de tal manera hecha para eso. Sí, sí. Así que vamos a escuchar a The Piano Guys excelente, y este tema excelente. Que se llama What Makes You Beautiful. Excelente. Thank you. realmente un montaje que en realidad... esto hay que verlo, en realidad tenemos que compartirlo, sí, sí, porque esto es este... No, si pueden, por favor, véanlo porque... Sí, porque este, se escucha que suena, parece una orquesta, claro, muy popera, muy pop. Escuchando, el truco es ese, es... Sí, pero... parece mucha gente, muchos instrumentos y es uno solo. Pero verlo es impresionante. Sí, muy ingenioso, muy visual, decíamos. Y muchos, ¿no?, movimientos entre ellos, sí. Es bien interesante lo que hacen. Un monstruo de cinco cabezas. Es un monstruo de cinco cabezas, un juego bien interesante. Gente que juega, digamos. Que juega, ellos están totalmente concentrados en la música. Ni se miran. Ni se miran, están tan así, bien concentrados. Cada uno, usted imagina. ¿Qué tiene que hacer? Y uno tocando en una cuerda por allá lejos y el otro. Sí, uno tocando las cuerdas más finas, el otro las cuerdas más graves. Además, a veces pulsándolas, a veces golpeándolas, claro, golpeando la madera, golpeando la barra de metal, la placa de metal que sostiene las cuerdas, porque las maderas a veces no soportan tanta tensión. A veces golpeando la tapa del piano, a veces golpeando el costado, en fin, sonoridades bien diversas con un solo instrumento, muy ingenioso me pareció. No, muy bueno, esto que tiene los seres humanos, es decir, que nos podemos reunir a hacer una guerra donde masacramos gente, sí. Y nos podemos reunir a hacer estas cosas. Que un asado, una comida y empezar a tocar, bueno, entre la mesa, la botella, el no sé qué, alguien que silba. Y musical, ¿no? Que sea musical. Claro, ¿no? que sea musical. Que salga música de ahí. Exactamente. Música surge de acá, por todos lados, con historias. Como decíamos en otro momento, recordando de una época que no sé si vivimos o no, lugares que no estamos, pero de alguna manera la música nos acerca y nos lleva... A estar un poquito, por lo menos. Sí, como dice una canción de ¿cómo es? Tabaré Cardoso. El tipo de la radio me lo cuenta. Ah, sí. ¿No? Es el relato. Y yo sé que relato, no, pero yo estoy ahí, ¿no? Sí. Y algo con la música también pasa, ¿no? Sí. Es algo como, yo no estoy ahí, no soy de esa cultura, no, pero hay algo que estoy visitando y que me llega, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, el sonido en general, y bueno, y la música sí tendrá, eso del 2x3 lo escuchás, es decir, me transportó. Sí, claro. Me transportó. Genera eso. Y yo lo asocio tanto también con el otro sentido del que el olfato, ¿no? Que es, sí, diste vuelta a la esquina, y... la otra vez me pasó, y un jazmín, no sé qué, del país, me fui a la casa de mi abuela. Sí, porque del año pega en algún lugar de la memoria y viaja. Sí. Y te vas ahí. ¡Apa! Ya faltaba que cantaran como un jazmín del país y ya está. Te transportamos. Mirá que creíste que estabas en el año 25, pero... Tenés tu propia máquina de teletransportación. Sí. Fácil, rápida y segura. Y bueno, es la música, esa... Es esta especie de alfombra mágica, ¿no? La alfombra mágica es que anda por los márgenes de todas estas. Ese juego que conecta lugares, ¿no? Conecta cosas. Y bueno, y a veces en el margen lo que hacemos es seguir esas conexiones. Algunas van para un lado, otras para otro. Sí, algunas se tensan, algunas no, pero es eso, ¿no? Recorrer vidas a través de la música. Y la tecnología post-invención de los equipos de grabación. Tiene tanto para darnos en eso, de decir, mirá que ahora la memoria sonora de hace pocas décadas, hace 100 años, ponele 150 años, que podemos tener acceso a decir, tenemos registro de prácticamente todo. Yo me acuerdo una época que se nos dio por la curiosidad, es decir, de grabar unas cosas que decía nuestra hija con la mamá de justamente de mi hija mayor cuando había nacido. Tenía, yo qué sé, un mes, dos meses y todo, y decía cosas cuando lo poníamos enfrente de una ventana. Cosas ininteligibles para nosotros. Ininteligibles para nosotros, pero ella tenía su... Y una vez se me dio por grabar. En algún lugar está esa grabación, no sé ni dónde está, pero decís, ese momento de esas cuestiones que vos decís... Ahora no sé dónde lo podría buscar porque no sé ni dónde lo tengo, pero decís, es captar esa magia determinada, claro, ¿no? Que hay en un momento determinado, la lengua, un momento. Y bueno, el margen sonoro intenta eso, intenta comunicarnos. Es un poco el proceso que hacemos nosotros. Y ustedes, si quieren comunicarnos cosas y lugares sí, sí, lo y que músicas, sea. Pueden lo hacerlo sea. A través de Facebook, hacerlo a través de flojistoproducciones@gmail.com. Y también pueden escuchar Radio Uruguay Online, donde Radio todos Uruguay los días. Online, que todos los días a las 14 horas pone un margen sonoro de algún momento. Alguno de los 225 sí, hoy. Teletransporta. Exactamente, totalmente. Así que ahí siempre tienen al punto novedades. Que en algún programa que nosotros de repente estamos escuchando, decir, a ver qué están pasando, el margen, ni nos acordamos cómo. Ni nos acordamos cómo, que pa, era mirá así. Lo que estaba. Pa. Mirá. Sí. Mirá, hicimos todo eso juntos. Todo eso juntos. Mirá. Bueno, un placer, la verdad, que estar acá. Sí. Y bueno, invitarlos para el próximo viaje, que el próximo viaje viene con algunas sorpresas. Y en mi caso, algunas sorpresas. Cositas por la región. ¿Sí? ¿Por acá? Vamos a andar por acá. Ah, mirá. Sí. Lindo. Sí, la región en algunas épocas. Por ejemplo, por Corrientes, Argentina. Mirá. El chamamé, los orígenes del chamamé. Qué lindo. Así que, bueno, vamos a andar por algunas de esas cosas. Algo que. ¿Sabes que Chile es un lugar? ¿Viste la cueca? La cueca. No, porque la cueca además se toca con tazas, se golpea con pocillos. Sí, una percusión, ¿no? Una percusión con pocillos de porcelana. Sí, es raro ese. Porque no es común, digamos, pero es como una cosa tradicional. Algún día vamos a traer algo de esa. Y bueno, ahí está, sí. Pero bueno, por ahora la invitación a no sabemos todavía qué del 226. Así que nada, hasta la próxima. Un abrazo grande. Y buena música para todos. Nos esperamos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.